últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y jugadores compulsivos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima vigésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de los videos gastados! ¿Cómo están, eh? Ahí sigan intentando. Sí que sí. Cuando uno graba sobre grabación... Sí, está el usar DVD ahora. Sí, a mí me aparece generalmente... Cagan, me voy a grabar Casablanca y no va que la porno como que tiene más fuerza. Sí, y me tiene sale más fuerza, la porno tiene más fuerza. Final de Casablanca sí, y... Sí, sí. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Dice un hombre peludo sí. sobre una güera. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la Nave María Tijuana en su conjunto, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Que ya ha desechado absolutamente todos los videos. Sí, maneja sí, con... todo el video. Sí, y hay sí, una sí. otra mamada que todavía no sale al mercado, pero prontamente será anunciada. Sí, que fue eso, sí. Un sí. sistema digital impresionante. Señoras y señores, presentamos ahora la más hermosa de toda esta tripulación, lista, preparada y ya casi maquillada, con la última prueba de ropa que ha sido aprobada por el resto de la tripulación, es decir, irá de monja, porque la queremos cuidar, y nosotros no queremos que luego de esas peripecias que hace los fines de semana vuelva aquí con regalos. Pero es un disfraz, es una fiesta de disfraces. Con regalos materiales sí, pero con regalos, no. Sí, no sé, había fiesta de disfraces. Sí que sí. No queda otra. Señoras y señores, como ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. Sí que sí, y si la vieran de monja también está chida, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser? No, no tiene que ir tan ajustada la... No, generalmente las... No, las más sueltas, sí. Más sueltas, están así como que se... Un poco como afeadas. Una morticia. Sí, tendrías que trabajar más en eso, ¿no? Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él no tiene... No hay años ni siquiera bisiestos. No, para él. No. Para él todos los meses tiene la misma cantidad de días. No hay carnaval. No hay fin de semana. No hay partidos de fútbol a los que pueda asistir. Se juega el Super Bowl, el Super Tazón, y le vale madre. Sí. Lo cual a la mayoría de los que estamos aquí. Es verdad. Como un ser abstracto, señoras y señores, pintado por el mismísimo Pablo Picasso, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, Austin Miguel. Sí que sí, mijo. Así nos gusta, que disfrutes de tu vida. Sí, tiene un ojo más grande que el otro hoy. No sé qué pasó, sí. Porque estuvo mirando fijo y se la estaría. Y bueno, Mico, está bien. Así es la vida, ya debes aceptarla como es. Sí, o trata de cambiarla, ya sabes. Queremos tener las cartas marcadas, queremos conocer las reglas del juego, creemos que esta mano será la bendecida, creemos que la suerte está de nuestro lado y a la hora de la verdad, el azar vuelve a coronarse sonriente. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Le estamos dando la bienvenida en el día de hoy a la gente de FM OK, que nos escuchan ahí en Chile, fuerte y claro. Un saludo para todos los amigos chilenos, que de tercera y quinta región. Exactamente, así que a toda la gente de FM OK, la que se nos de tercera y quinta región, un abrazo para toda la gente de FM OK. Una mierda. No, pero tengan paciencia, escúchenlo más o menos una semana y luego vienen con los reclamos del tipo. ¿Qué quiere decir chinga tu madre? ¿Por qué el señor Lagarto es verde? ¿Por qué cuando habla el capitán Vinilo dice perros de mierda? ¿Y por qué todas esas cosas que uno se pregunta cuando escucha un programa por primera vez? Así que un saludo para toda la gente de Chile, de FM OK específicamente, y también para la gente de Radio Martini que se estará sumando y que pertenece a la República Mexicana, cabrón. Bueno, hola mis pachecos interestelares, soy el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Solo quiero contaros que la publicidad subliminal que ponéis está dando resultado. Es lo que se espera de una publicidad subliminal, que tarde o temprano da resultado. Porque yo también soñé con el programa. El sueño consistía en lo siguiente: yo estaba escuchando el programa por la radio y de repente venía un colega que hace mucho tiempo que no veo y me dice: hola cabrón, ¿qué haces? Y yo le digo: escuchando el programa, escúchalo, está de puta madre. Entonces el tío se sienta, se pone a escucharlo y al rato dice: pero esto es una mamada. Y yo le contesto: claro, mamadas o mamadas, yo creo que es un spot publicitario subliminal que nos estáis metiendo en la cabeza. Sí, que sí, chido, está chido. Nos han descubierto, pero en cierta medida este guión de spot publicitario será utilizado, por eso hemos traído las cámaras de televisación en estos momentos, y se está grabando el spot publicitario. Así que, luz, cámara, acción. Es lo que se espera de una publicidad subliminal. Hola cabrón, ¿qué hacéis? ¿Cómo estás, cabrón? Hace tanto tiempo que no te veo, colega, desde la prepa que no te veía. Sí que sí, yo sigo en la prepa, pero ¿tú qué haces? Bueno, estoy aquí escuchando el programa. Escúchalo, está de puta madre. Escúchalo, está de puta madre. Entonces el tío se sienta, se pone a escucharlo y al rato dice: pero esto es una mamada. Pero esto es una mamada. Claro, mamadas son mamadas. ¡Hijo de Pú! Llega desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, hola, hijo de Pú! Dice: hola, hijos del cabrito asado. Les saludo diciendo que su programa está bien botana y me gustaría oírlos todos los días. Por tal motivo, les invito a que vengan a mi fiesta de cumpleaños el día 3 de febrero. Es decir, hoy estamos celebrando el cumpleaños del hijo de Pú. Y dice: bueno, sí, aunque no tengo jale, mi prometida se fue con un ancianete y no tengo dinero, sacrificaré algunas vacas que me robé de un rancho para asarlas y robaré una licorería para que puedan acompañarla con sus carnitas. Piratas y Lagarto, Muda, Mico, Capitán Minero están invitados, así que solo sigan el olor de las vacas asadas. Y aquí estamos, les espero para el brindis y salud. Se despide su amiguillo, el hijo de Pú. Nosotros no podemos hacer menos que festejarle el cumpleaños al hijo de Pú, llevando nuestros cantos de cumpleaños. Nuestros cantos, si llegaran a Monterrey. ¡Un, dos, tres, va! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, hijo de Pú. Que los cumplas feliz, hijo de Pú, hijo de Pú, hijo de Pú, hijo de Pú, hijo de Pú. Cumpleaños, hijo de Pú, pásala chido. Sí, y danos los licores. Luego nos encargamos la carnita salsa. Bien chida. El Poncho también es de Monterrey, Nuevo León, México. Dice: ¿qué onda, raza? ¿Cómo están? He estado oyendo su programa y últimamente han salido muchos maestros degenerados. Es verdad. Sí, abundan los maestros degenerados. Y pues yo conozco uno también. Pero este es rarito porque lo encontramos en un tablet al salir de un privado y nos sorprendió porque no por el hecho de salir de un privado, sino del hecho de que cuando salió no había ninguna bailarina, sino un vato. Después de unos días nos enteramos que este maestro le dijo a un amigo que le pasaba las materias de ondas y calor, dice, si le conseguía un matachín, o sea, un mallete, que le diera átomos esa noche. Ah, pinche maestro Joto, dice, bueno, mamá. Pero bueno, nada más para quemarlo, se llama, y bueno, da el nombre aquí del maestro, pero nosotros no sabemos si el maestro quiere salir del closet. Claro, así que cabrón, ¿por qué no te metes tú en tu vida? Bien que si el maestro hubiera estado con la, con la la de Yanira, hubieran dicho: mira, el maestro. Mira, qué cabrón. El maestro es bien toquetero. Tenga cuidado. Y entonces ahora ¿cómo me gustaría ser maestro? Sí, ahora que tienen como un maestro, como el maestro de South Park, lo discriminan. Bueno, Poncho, ahí está, no daremos el nombre de este hombre, supuesto, hasta que él no salga del closet y diga sí, yo escucho. Pero claro que yo y mis batitos y viva las cosas. Kurt Rodríguez también es de Monterrey. ¿Qué pasa con Monterrey, cabrón, soy? Es que la reina del cabrito Yaridia ha hecho marchar a Monterrey por las calles para comunicarse con este programa. Kurt Rodríguez dice: hola, desintegrados, este mensaje es exclusivo para lavar al Mico. Ay, Mico, chingón, excelente idea la del podcast, dice, pues ya puedo ir a la escuela oyendo el programa del día, pero no mames, saquen los programas más temprano para descargarlos al iPod, dice, y no no estar esperando toda la noche, dice. Bueno, saludos, y Mico Rules. Bueno, Mico, tú das siempre hay una queja, Mico. Das la pata te toman la cola prensil. Mico, así es la vida, te debes a tu público. Son desgraciados. Haz lo que... desgraciados. Sí, está bien, no lo peles, Kurt. Molinda es de Honduras, por supuesto. Hola, Molinda. Está en Honduras, ella es peruana, pero está en Honduras y dice, ay, ay, ay, después de un mes de tramitar un certificado medio, recién obtengo un documento hecho en Honduras. Dice, en una semana me voy y estoy nerviosa porque no tengo tiempo. Entre mi madre... Nunca hay tiempo, Molinda. Entre mi madre con tifoidea tiene. Ah, pero qué complicado. Con una amiga griega que ha llegado. Sé que sí. Y está con ella. Y entonces ahora como... Pero justo ahora la vienes a invitar, madre. Ahora, escúchame, madre, a la hora de hacerte amiga, raras las amigas, sí, ¿no? Raro, porque raro. Tú te puedes pescar una fiebre amarilla, póngale, una peste negra, una vertuculosis, póngale, una, sí, miles sí, de enfermedades que andan por ahí dando vuelta y te coges una tifoidea que es como tremenda. Dice, mi madre con tifoidea, mi hija la sonámbula, dice, no duerme, no puedo avanzar con los trámites, dice la bueno, mayoría. Pero tu hija, déjala. Sí, no sé, no deja, hay problema. Deja darle pastilla, deja la pastilla a la criatura. Dice, no puedo avanzar, la mayoría de los niños duermen entre 10 y 12 horas, la mía duerme entre 6 y 8 horas al día. Está bien. Dice, ay, bueno, Molinda, pronto, ¿para qué dormir más? Sí, muy pronto desde Nicaragua, es que la niña no se quiere perder nada. Sí que sabe sí, que hay mucho movimiento y los niños son como los perros, detectan cuando el amo está como así como ansioso por alguna cosa. Sí, sí, detecta todo. La niña detecta todo y detecta que mami está un poco ansiosa y entonces por eso no me duerme. Pero bueno, en la mamila se le aplica un pequeño, muy ínfimo porcentaje, por ejemplo, de ron. Ah, póngale eso. Y la nena, no recordamos la edad de la nena, tampoco si tiene meses, no, cabrones, ¿eh? Pero si tiene unos 18, 20 años. Sí que sí. Luego le va a quedar alcohólica, pero bueno. Sí, pero una. Pero alcohólica son todas. Sí, mira las hijas de Bush. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez, no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre. Un saludo de su amigo el Budokan. Hola, Budokan. Ray de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué cuentas, cabrón? Mira, quisiera suplicar, pedir, clamar por un consejo de la hermosa doctora Mónica Galindo de Gafeo, la licenciada, por favor. Resulta que tuve relaciones con mi novia. Ajá. Y ella nunca lo había hecho. Eso no fue lo malo. Fue muy bueno. Lo malo es que desde entonces no quiere parar. Solo quiere tener sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. Todo el tiempo. Sexo, todo el tiempo. Y pues uno no está para subirse al guayabo a cada rato. Uno trabaja, necesita descanso. Aparte, pues, uno tiene otras obligaciones. También, dice, sí, sí. Gang, cumplir con otros compromisos. Sería mamón decir, como Julio Iglesias, que tuvo sexo con más de 1000 mujeres. No mamen, pero sí hay más de 4 a las cuales atender. Y, pero, pues, eso no se lo puedo decir. Bueno, es el rey. Bueno, el rey de Guadalajara mínimamente sí, tiene que tener 4 damas que estén sí, ansiosas esperando sí, que sí, él toque sí, a su puerta para simplemente tener sexo y luego retirarse. Pero aquí el problema es que él no le puede confesar porque no le planteó la relación. Él no le dijo a esta dama en cuestión, soy el rey de Guadalajara, claro, hoy sexo contigo, mañana con ella y pasado con ella. Entonces ahora la situación es que él, lo menso que tiene el Budokan es que a todas les hace el novio legal. Sí que sí. Y va y dice, oh, sí, y se queda a platicar. Y luego del sexo tiene pláticas, claro, así no, del cabrón, tipo filosófica, del estilo, al techo le hace falta una mano de pintura, póngale, hay una mancha de humedad. Entonces, bueno, ahí está en esa disyuntiva. Dice, y ella quiere todo el tiempo. Si yo tengo que atender a todas, dice, bueno, como que me muero. Hoy no puedo porque me toca otra y que tengo cita a la tarde de 7 a 9, que no sería una mamada. Y bueno, está pensando en usted tocó las nalgas, licenciada, discúlpeme, porque aquí sí, no. Es que me la volví a pirar. Bueno, está bien, pero usted se ve que le gusta. Pero le quedaron, claro, no. Mico, retírate. ¿Le quedaron como sensitivas o realmente le tocó las todavía nalgas? Siento. Porque si le tocó las nalgas, sí, aquí hay un poco. Esto no puede ser un desmadre. Aquí no puede entrar usted y no, yo... no, pueden tocarme las. Bueno, está bien. Licenciada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, licenciada? Aquí hay un problema. Estaba escuchando, puta. Sí, bueno, el Budokan ya no le voy a leer de nuevo. ¿Qué hace el Budokan con esta dama? Porque dice, estaba pensando en usar un disfraz del gato con polla que una vez me dio tan buen resultado su consejo, licenciada. A ver si da efecto retroactivo. ¿Qué me dice, doctora? Bueno, un saludo, está bien. Por favor, pidan que ya se dejen de mamadas, que el 6 de julio se va a acabar el mundo. No mamen. Bueno, no, no se va a acabar el mundo, estamos confirmándolo. Licenciada, por favor. Estás complicado, Budokan. Uy, está complicado el Budokan. La niña probó y ahora quiere probar todo el tiempo. Que usted, bueno, eso es lo a que a mí me pasó lo mismo. No, usted está diciendo a que a mí me pasó lo mismo. Sí, ya sé. Y me daba la sexta no. división de infantería del colegio militar. ¿Cómo que le daban todo el tiempo? Sí. Y la división de perros de la policía de Chupatepec. Escúcheme, es que no, desconozco dónde queda Chupatepec, pero si hay una división perros, chido. Escúcheme, licenciada, usted, primero, algo con... ¿por qué todos uniformados, militares, policías, me la división perros? Los uniformes. Le pone cachondo a los uniformes. Me había puesto así de novia, de primer sí, novia, la claro. primera vez que lo hice. Sí, sí. Con un militar. Fue. Con un... Sí. Fue con un militar. Sí, sí. Estaba muy borracho él y a mí me encantó. En las barracas. Y me lo hizo ahí mismo en el antro donde estábamos, pero yo no pude parar nunca más. ¿Pero qué? ¿Acto seguido? O sea, ¿tuvo relaciones? Entonces él me presentó a todos sus compañeros. Ajá. Y sus compañeros estuvieron dispuestos a entregarse hacia mí. ¿Usted está diciendo que...? Yo creo, Budokan, que tú lo que debes hacer es lo mismo. Claro, no vas a dividir. Poder tú solo. Ajá. Preséntale tus amigos. Sí, y en este caso usted está diciendo... Es un poco promiscuo lo que usted está comprobando. A ella le va a gustar. Si está tan caliente, le va a gustar. No, es que el... A mí también me gustó. La licenciada es de una época, de la época del sexo libre, de la década del 60, 70, ustedes comprenden, pero bueno, ahora sí, la cosa está más brava. No, cosas. Está bien, pero licenciada, sí. Usted lo que dice es que el Budokan divida sus fuerzas y que otros se encarguen también de esta niña. La niña. Tú vas abriendo caminos. ¿Puede haber un efecto retroactivo que la niña haya probado, esté muy intensa los primeros meses y luego se calme? No, imposible. Ah, una vez que probó, quedó caliente, se agarra de... Queda caliente y va a querer siempre toda la vida a náuseas. Hasta que te mueras. Budokan, malas noticias. Sí. Lo lamentamos mucho. Tampoco la vas a poder dejar porque se te aparecerá desnuda. No, porque sí, lo sí. Ah, claro, sí. Porque encima de eso. El teniente coronel me dijo: no te quiero ver más. Esto fue una locura de una noche y nada más. Sí. Yo me le agarré a la chimenea de la casa. Y me subí al techo. Claro. Totalmente desnuda y dije: ¡quiero más! ¿Por el hueco de la chimenea? No, no, agarrando la chimenea porque me era muy fálica. Ah, está bien. No, porque digo, si no escucho toda la familia... ¿Era casado el...? Todos los coroneles son casados. Todos los coroneles son sí, casados. Sí, sí. Bueno, gracias. Budokan, tú no eres casado. Budokan, por supuesto que no. Pero todavía preséntale a todos tus amigos. Bueno, gracias, licenciada. Y luego sigue por las amigas. Yo no sé, si no, tus amigos no pueden... Está bien. Gracias, licenciada. Le agradecemos el consejo. No son buenas noticias para Budokan, pero la idea es... ¡Ay, viene el cartero! ¿Cómo el me gusta su uniforme? Gato con pinga no iría... Bueno, le voy a dar al cartero. No, espere que el cartero ha llegado para... Bueno, gracias, licenciada. Bueno, sí, el poder de los uniformes, ¿eh? Y a Phil Capido, Hafid desde Guadalajara, Jalisco, México, dice... ¿Qué pasa, cabrones? De antemano, perdón por la chinga, dice... Pero, escuchando otra vez su programa, me surgió una pregunta. Si las mujeres que dicen un chisme, pero no dicen la fuente, son chismosas, ¿cómo se llaman las que cuentan el chisme? Lo detallan y hasta nos dicen quién se los contó. No, es otro grado eso, de chisme. Sí, no tiene nada que ver. Es como la chismosa y la chismosa al barrio. Póngale. No, la chismosa al barrio delata fuente, todo, momento, todo sí, es mucho más detallado. Ahí está. Gracias, Yafid, Hafido, Hafid. No hemos generado otra palabra para decirle a estas damas que difunden hasta la fuente. Baljin es de Salta, Argentina. Hola, Baljin. Dice: hola, gente. Bueno, estoy peor que la muda, che. Tras un fin de semana de guitarreada. ¿Cómo? La muda está bárbara. No, pero él está disfónico. Ah. No afónico ni sinfónico. Dice: los años no qué pasan chido al pedo. Sinfónico. Dice Baljin: dice, los años no pasan al pedo. Tuve un fin de semana de guitarreada. La semana pasada me dieron vacaciones, pero Cronos intervino nuevamente. Fue la semana más corta del año. Además, llovió casi todos los días, pero sí me dediqué a la bebida con más énfasis que antes. Claro, jueves me encontré con Maldito más otros amigos. Maldito es uno de los amigos de Valjim, y comenzó mi raída alcohólico más duradero y placentero. Dormir 4 horas. Y viernes cumple el Turco Jalil con 25 amigos y Mina. 25 amigos y una mina. Pobrecita. Ay, hay trabajadoras que hacen unos sacrificios para llevar el pan a la mesa. Bueno, dormir 5 horas y sábado, zapando cumbia, rock, baladas, con un Kia hasta las 8 de la mañana en lo del maldito. Dormir 3 horas y al dique a bañarnos. Se baña en un dique esta gente. Un día abrirán el dique. Y todos al carajo. Y llegará el agua potable con gente a cada uno de los hogares de Salta. Dice, bueno, y tomando frisé dulce, vino con una bebida cola y después también cerveza y un camping hasta las 3 de la mañana. 7:30, ducha y al trabajo. Y acá estoy otra vez mirando las estáticas agujas y pensando en mariposas, escopetas y dinosaurios. De la peli de la Warner Bros. Y así trabaja la gente. Se llama A Sound of Thunder. Así no se puede levantar un país. Basada en un cuento de Ray Bradbury. Sin más tiempo. Sigue hablando. Alguien debe hacer algo al respecto. Sí, que sí. Sí, señores. Dice, bueno, sin más tiempo me despido y pronto les contaré las aventuras de mi Pendex. Es decir, la hija de Balchín, porque a todo esto tiene una hija adolescente, sí, Balchín. Y le dice, ¿de dónde llegas, papá, hasta ahora? No me hables porque me vuelvo y esas cosas. Bueno, A Sound of Thunder está basada en un libro de Ray Bradbury. No sé por qué tira este dato, lo habrá comentado usted, Lagarto, o alguna mamada. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Mario González dice, les cuento que próximamente seré papá. Mi chica está a días de dar a luz, a la que será mi tesoro, mi primera hija, que tendrá el nombre de Valentina. ¿Y qué chingados tiene de importante esto? Pues que será una desintegrada más. Claro, así es. Será educado bajo la sabiduría evangélica del niño elefante. Bueno, hasta aquí todo viene chingón. Espero que no pase ninguna mamada rara, porque por así estoy como cagado de nervios. Saludos, dice Mario González, que se come las uñas. Sí, y dice, ay, ya está, estaba, ya está. Estaba cagado de nervios, sí, ahora está cagado. La dilatación, ¿cuánto viene? Oh, pero mire usted. Que tiene más contracciones, que tiene contracciones. Que llevémosla al hospital, que volvamos del pero hospital. Pero corre, cabrón, corre. Que por dónde le va a salir, y así estamos. Y a Fijafio Jafis desde Guadalajara, Jalisco, México, llega nuevamente para decir que onda re cabrones rascabolas. El otro día preguntaban sobre quién sería la persona capaz de resolver un crucigrama en menos de una hora. Ah, sí que sí. Un güey que es experto en crucigramas es un burócrata, dice ya Fijafio Jafis. Ah, muchas gracias. Es verdad, porque sí, burócrata, sí, entre trámite burocrático y trámite burocrático, se completa un crucigrama, así eso, como sí. Así. Hola, soy el Punquito Flamético de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Este es el primer mail que les escribo. Quería pedirle un chinga a su madre a todos los idiotas de la Facultad de Informática de esta podrida ciudad. ¿Cómo sabemos cuáles son los que idiotas? Son unos verdaderos rompepelotas, ya no los soporto. Creo que si siguen así, les voy a terminar rompiendo la cabeza a mi profesor de programación, que se cree Bill Gates y en realidad no se da cuenta que es un Bill Gates. Dice, bueno, espero que todo esto lo hagan por el bien de la María Tijuana y que lean el mensaje. Hasta mi próximo contacto. Era un mensaje prácticamente para clase turista, pero sí, se vio sí, engrosado por la verborragia del Panquito Flamético, que le menta la madre a toda su universidad, la Facultad de Informática, entre informática e informática. Y a Fijafio Jafid. ¿Pero qué pasa, Jafid? Y a Fijafio Jafid, ustedes dirán, pero le leen todos los mensajes este cabrón, pero hace mensajes breves y contundentes. Ah, sí que sí. Es como el asomado. Sí, se asoma, dice, yo pienso esto y se va. Y listo. Yo pienso esto otro y se retira. Y así como que funciona. Dice, saludos, cabrones incomprendidos. Mi mensaje sobre los que no aprenden, sobre los que quieren que los llamen para trabajar de lo que han estudiado, dice, es que en la escuela no te enseñan sobre lo que tu profesión requiere. Hay gente que espera oportunidades de trabajo solo con lo que saben, en lugar de aprender lo que les hace falta para cumplir con este perfil. En síntesis, léase así: una secretaria sabe taquigrafía, usa la computadora, inglés, alemán, francés y portugués, pero no sabe sentarse en las piernas del jefe. Claro. Hay que aprender lo que el perfil requiere, ¿o no? Sí que sí. Es verdad, Jafid. Es más, yo creo que es lo más importante del perfil, ¿no? Sí, sentarse sí, en la pierna del jefe para una secre. Bueno, aquí está justamente Marco de San Javier, Chile. Hola, Marco. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, yo quiero cumplir mi sueño, que es hacer el amor con una mujer mexicana. Ah. Nosotros tenemos aquí en el centro criogénico a Verónica sí, Castro y a Marta Sahagún. Sí. Mexicanísimas ambas. Tú eliges sí, con cuál te quedas. Sí. Está bien. ¿Sigues pensando lo mismo? En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, ¿cómo están? Les saludo desde México, México, el Guarache Vengador. Hola, Guarache. Les escribo para contarles lo que me pasó ayer. Mi vieja me dejó plantado, hija de su pinche baba y una sarta improperios, inclusive hasta originales, para mentar a la madre de su vieja. Vieja, en concepto mexicano, la palabra vieja en este sentido es la novia. Sí que sí. O la mujer, la esposa. O la chica. O la chica que lo festeja. Dice, me quedé esperándola como una hora. Bueno, nos quedamos de ver en la estación de metro para ir al cine o no sé, o algún lugar, en fin, estuve esperando y justo cuando estaba dispuesto a irme, vi una delgada silueta, como de unos 70 de altura, con unas piernas muy largas, unos senos que ¡ay! Una cintura que ¡uy! Bueno, una de esas que no se te viene solo de verla, ¿verdad? Y aún ahí estaba yo. Y bueno, ella parecía que también estaba esperando a alguien. Y bueno, yo dije que si no vino esta vieja, con la cual esperaba, no me voy a quedar con las ganas de ir al cine, ¡jaja! Ni otras cosas. Bueno, estuve como 15 minutos dándome valor cuando ring, ring, sonó mi celular. Era mi novia con la que me había quedado de ver en este lugar y me dijo, oye, ¿dónde estás? ¿Cómo que dónde estoy? Pero es que yo estoy en la estación del metro. Pero, ¿cómo que la estación del metro estoy yo? ¿En qué estación del metro estás tú? Bueno, en la estación del metro en la que habíamos quedado. En la que habíamos quedado es esta. ¿Y esta cuál es? Esta es... Se había equivocado la pendeja. Estaba en otra estación de metro y las estaciones de metro son todas más o menos iguales. La pendeja se equivocó y me dijo que le fuera a alcanzar. Entonces yo pensé, pobrecita, me ha estado esperando ahí. Ay, debería ir. Eso, bueno, y ahí es cuando justamente en esta caricatura se presenta el diablito y el angelito. Sí. Uno le decía, pero nada, si ya está esta otra vieja que está mucho más buena que la que te espera, ¿por qué no le propones ir al cine? A lo mejor el que espera a ella nunca llega y entonces se encuentran y van y las pasas mucho más chido y mejor. Y por el otro lado, el angelito le decía, ay, pobre vieja, debe hacer horas que está esperando ahí, pobrecita, ella te quiere bien, ¿por qué no vas a ella y la alcanzas? No, no, vente con esta, está mucho más cerca, mira esas curvas. No, pobrecita, ve a buscarla, ¿qué te cuesta? En fin, haz un acto de humanidad, tú sabes, es tu vieja. No, no, que tu vieja ni qué diablos, vete con ella. ¡Bueno, ya! Sí, y bueno, estaba en esa disyuntiva, ¿verdad? Sé que sí. Y entonces, bueno, entonces yo pensé, pobrecita, me estoy esperando ahí, así que, bueno, así que decidí ir a consolarla. Y le dije a mi novia que yo ya iba en camino a mi casa. Ah, no, él en realidad iba de camino, pero se acercó a la otra dama. Sé que sí. Y la dama como que le hizo, sonrió. Le hizo pancho, ¿no? Le lloriqueó y dice, ah, me han dejado plantada. Así que yo decidí consolar a esta dama y le dije a mi novia que ya iba en camino a mi casa y que nos veríamos luego en mi casa directamente. Colgué el teléfono y cuando me dirigí hacia la otra, llegó el hombre al que ella estaba esperando y se fue. Dijo, ay, ya no estoy más plantada. Bye bye. Y se retiró. ¡Mierda! ¡Ay, se fue! ¡Qué poca madre! Ay, cabrón, te quedaste sin nada. Sin nada, como la vieja moraleja del perro que ve reflejado la chuleta en el río y cuando trata de alcanzar el reflejo se queda sin el reflejo y sin la chuleta. ¡Mierda! ¿Por qué no leen las fábulas de Sopo o de algún otro para luego en la vida aplicarlas? Sí que cabrón. Sí. ¿Te has dado cuenta? Dice, bueno, he estado tratando de hablar con mi novia y no quiere salir. Otra vez creo que está encabronada. Bueno, tiene razón. Luego tiene toda la razón del mundo. Si pude encontrarme con mi novia. Porque a ella también le aparecían los dos angelitos y el diablito y todos los monstruitos que le aparecían. Y decía, vete con este stripper que está ahí. Claro que sí. No, no, espera a tu novio. Y ella decidió, no, no, lo debo llamar y lo voy a esperar. Claro, estuviste mal, cabrón. Millones y millones de hombres desesperados pasaron y le invitaron a salir. Y tú, y tú nada. Y conservándose el lugar a ti. Ay, bueno, increíble. Está chido eso de encontrarse lugares donde todos los mamones se encuentran. Sí que sí. Es decir, por ejemplo, ¿a dónde se encontramos? Ah, en el Ángel de la Independencia. ¿Dónde? Y hay miles de personas y tú ya los miles de posibilidades. ¿Sabes que en esa esquina particular que cada país, cada región, cada ciudad tiene, más que todo cada ciudad, cada pueblo tiene, es para encontrarse? Sí. En la farmacia de Benítez. Póngale. Y ahí se encuentran todos los mamalones. Entonces tú pasas por esa esquina y ya sabes que, y están con cara como de esperando algo. Están parados ahí esperando. Y lo chido de esto es que si alguno falla, puedes encontrar suplencias ahí, ¿no? En determinada manera, tú estás ahí simplemente esperando. Luego estás esperando a alguien, pero primero eres alguien primero, que espera. Sí, sí, sí. Por lo tanto, si la otra persona falla, puede que encuentres... Sigue esperando otra cosa, sí. Esperemos no todos tener la mala suerte que ha tenido el Guarachi. No, güey. Realmente... Lo tuyo es terrible. Vienes como de día 13, ¿eh? Eric Noss es de Mérida, México. Dice, ¿cuántos golpes puede soportar el control remoto del televisor? Depende del control remoto. Sí, aquí hay tenemos control remotos. Los más nuevos son los que menos soportan. Sí, el Telefunken que tenemos... Sé que sí. Soporta 348.000 golpes contra una mesa de mediana envergadura. Sé que sí. Esto por lo menos viene... tienen el manual. Pero lo bueno de los nuevos es que tienen repuestos, o sea, te compras un universal y funciona. Claro, funciona el universal. No. En el, el control remoto del televisor viejo no hay universal que funcione. No, no hay de mierda, no. ¿Por qué? Porque no porque se puede. No puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Sí, sí, sí. Los constructores antes de hacer las cosas... Dinos qué modelo es y nosotros te decimos cuánto te puede salir el costo. Modelo con detalle. Él en realidad no está preocupado con el costo. Él está preocupado porque realmente el funcionamiento del control remoto es a base de golpes y quiere saber cuándo va a ser el último golpe. El último golpe es como el último beso en una relación. Nunca sabe. No. Cualquiera puede ser el último. Sí, en estos momentos está intentando el cambio de canal y puede ser la última. Disfrútalo, cabrón. Disfrútalo. Disfruta cada golpe con tu control remoto, así como de la metáfora que acabamos de mencionar. Cuando uno está acostado en la cama en la noche, dice Eric, que sigue con las preguntas. Sí, Eric. Siempre uno se escucha ruidos misteriosos, se cubre con las sábanas, como si esto lo fuera a proteger. No, pero fíjate que esta es una mamada como la de los spam, que dice, ¿por qué uno cuando pregunta la hora se toma la muñeca? ¿Por qué uno cuando busca una dirección en el automóvil baja el volumen de la radio del carro? Es una cuestión de concentración. Uno baja el volumen de la radio en el carro porque si quiere concentrar sus sentidos en otras cosas. Exacto. Así que basta de mamada decir, uno ah, es una mamada. Uno se tapa con la sábana porque quiere chaquetearse. Porque... No, güey. Pero uno imagina que si, por ejemplo, hay un ser invasor dentro del hogar, puede que con la sábana tapada diga, ah, debe ser una almohada. Póngale, sí que sí. Y esté exento de otro tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está, Eric, esperamos haber evacuado tu duda. Patrulo 911 de Juliaca, Perú. Hola, Patrulo. Dice, quiero quejarme de los putos choferes de las combis que no bajan la velocidad cuando pasan por los charcos sin pensar que las personas que transitan por la vereda. Mi abuelo era chofer de combi. Sí. ¿Qué tienes que decir de ellos? Lávate la boca antes de hablar de los choferes de combi de Lima, ¿eh? Ah, de Juliaca en este caso. Bueno. Ah, los de Juliaca nos vale más. Ah, madre. Los de Juliaca sí. Sí, porque son unos inconscientes y además usan muchas calcomanías en la parte trasera y yo no sé cómo van por el retrovisor. En otro orden de cosas, Pastrulo, lo que pasa es que tú vas súper pacheco por la calle. Sí que sí, vas bueno. Pastrulo y entonces no te das cuenta de que agradece que no te pisen, ¿eh? Bueno, Diego de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Diego. Dice, aló, ¿cómo están? Digan, estoy de acuerdo con este güey que dijo que las corridas de toros son una mierda. Estoy de acuerdo con este güey que dijo que las corridas de toros son una mierda. Efectivamente, eso es lo que está diciendo. Dice, dijo que digan eso. Imagínense, es aplaudirle al criminal, pinche gente que va a esta madre. Otra cosa, quiero que me lo que pasa es que esta gente que actúa de esta manera contra las corridas de toros no ha visto la famosa plaza de humanos que queda en Ucrania, que es donde van todos los toros justamente a ver cómo el torito mata al torero. No la conocen y entonces por eso dicen es injusto, porque el toro está, no droguen al toro, droguenme a mí. Pero bueno, no, claro. El toro va en igualdad de condición es que no lo drogan. En igualdad de condición, digamos, para ser toro, para haber nacido toro. Siempre lo decimos, yo de haber nacido toro, prefiero morir con hidalguía en una plaza de toro y derramar mi sangre para el aplauso de los benevolentes públicos. Sí que sí. Antes que morir en el matadero como morimos todos los días tantos toros, ¿eh? Bueno, sigue esto diciendo otra cosa, quiero que me expedifiquen. ¿Qué verbo es expedificar? De quitarle un pedo. Especificar un pedo viene a ser. Póngale ese que sí. O algo así. Si en Argentina hay un lugar que se llama la Concha de la Lora, o si no me hicieron pendejo. Te hicieron pendejo, sí, Diego. Sí. Pero bueno, ya ni pedo. Ah, está de poca madre su programa. Aquí hay un pendejo que los trata de imitar, pero es muy ñoño el cabrón. Ah, el Chavo Locho. A tratar. Ah, sí que sí. Hey, oh, let's go, dice Diego. Bueno, un abrazo para ti, Diego, y ahí te cuidas, ¿eh? Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisa de estas cosas? Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. ¡Niño Bomba! ¡Oh, Niño Bomba! Me ha gustado este nickname. Soy el Niño Bomba de Guadalajara. Y dice, bueno, mi queja va orientada a cuatro pendejos que trabajan conmigo. Es una mierda, yo hago todo y ellos se... se encargan de cagarla, ¿no? Él dice, en realidad, se me cargan de cagarla. Está bien, porque dice, una y otra vez, yo trabajo es y ellos la cagan. Cagando. Dice, eso no está bien, ¿no crees? No, claro que no. No. Uno no debe joder al prójimo. No. Sus nombres son John, Iván, la Lobina Loca y la Petiza. Adiós. parecen un conjunto salido de Operación Triunfo, joder. Con ustedes, John, Iván y la Lobina Loca con la petiza haciendo coro y vale madres. Bueno, el Niño Bomba está enojado con ustedes, por favor, chamben, o por favor que el Niño Bomba no le recarguen tanto de chamba, porque si no, esas cosas de la vida, ¿verdad? Sí, sí, aumenten sí, el sueldo. En síntesis, ustedes cuatro chinguen su madre, cabrones. Hola, amigos, aquí estoy de vuelta. Pasé unas vacaciones de la puta madre. ¡Hua! En San Clemente y Santa Teresita. ¿Quién? Son balnearios de la Argentina estos, y es el Loco Joe desde los Polvorines Argentina. ¡Hola, Loco Joe! Dice, pero todo tiene un final. Ahora, otra vez al trabajo. A propósito, ya está online de nuevo mi humilde tributo a ustedes, es decir, la página de Encaso, que es www.locoyoe.tk. Otra cosa, esta página web ha entrado Marm, por supuesto, ha investigado y dice Marm, se te abren miles de pop-ups. Sí. Que es una mierda, es una página gratuita. Claro, cabrón. También que es una y sí, se te abren pop-up. Y lo que dice, es una página redireccionable y nos dio la verdadera, pero como es muy largo, como sí, sí. Así que www.locoyoe.tk y se dejan de joder. Si entran ahí, dice, no, te meten spyware donde no entren, se da. No sean paranoicos, no entren si no les gusta y al carajo come pollas. Bueno, saludo igualmente Marm, agradecido por la investigación. Dice, no, esperen porque los pop-up, para el que está diciendo que son pop-up, estrellas pop, no, pero algo así. Ah, no, son las estrellas pop. Son pesados como estrellas pop. Son los cartelitos que se te abren, tipo, alarga el tamaño de su pene, acorta el tamaño de su vagina y esas cosas. Dice, saludos, Loco Joe desde los Polvorines de Buenos Aires. Un abrazo, Loco Joe. Y sí, se han terminado las vacaciones, una mierda, pero bueno, buenos recuerdos al menos quedarán. Señor Benji y el señor Chatarrero es de Villamontes, Tarija, Bolivia. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, nos perdemos un palo en el culo para entender a los homosexuales y nos cogeríamos la suegra de un amigo que está muy buena, pero creo que bueno, está cabrón, mejor su hija. Bien. Y un chinga a su madre a la gorda, que no nos quiere. Pinche gorda, que nadie le tira pelota. Bueno, les contamos más de ella. Es como una metáfora. La gorda es como una metáfora. Ah, qué lindo. Lo más interesante de todo este puto mensaje horrible. Es lo que la gorda es como una metáfora. Bueno, saludos a la gorda. Sí, sí. Estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Las Palmas, Canarias, España. Parcialmente soleado. Buffalo, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, sol y nubes. Culiacán, México, protección solar, sábado caluroso, temperaturas entre 12 y 37 grados centígrados. Tokio, Japón, pocas nubes, temperatura entre 7 y 2 grados bajo cero. Río de Janeiro, Brasil, humedad y nubes intermitentes. Caracas, Venezuela, parcialmente soleado. Cali, Colombia, la lluvia acecha y espera. Para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Saludos, desintegrados, soy el Guanaloco del Salvador. Hola, Guanaloco. Bueno, me comunico nada más para contarles que en el programa exactamente de hoy ya son 100 programas desde que empecé a escucharlos, es decir, el programa 900. ¡Con tus! ¡Ah, con tus! Y bueno, ya que sé que les vale madres, pero a mí no, cabrones, lo mejor es que he descargado todo y los tengo todos en el disco duro, en mi maquinita y en CD. Ojalá algún día lo quede la colección completa. Dice, hoy me iré a celebrar por un par de cervezas, una mi salud y la otra salud de ustedes. ¡Ah, tu salud, querido Guanaloco! Un abrazo para ti, es un honor, un orgullo y un placer. Está por aquí el tío Pedote. Hola, el tío Pedote. Dice, les escribo desde las tierras de los marineros escoceses, Escocia, para informarles que este lugar es la Estás neta. Estás en Escocia, cabrón. Por lo menos estuvo hasta la semana pasada. Dice, por todos lados hay tabernas, un whisky de poca madre y una chela para levantar muertos. Vine a este sitio porque una amiga me invitó a la boda de su hermana, que dicho sea de paso, está re buena. ¿A usted lo invitan a una boda de su hermana en la Bahía de Bengala y usted acude presto? Sí, si soy el tío Pedote, sí. Es verdad, el tío Pedote vive de una pensión sí. Y puede ir a todos los casamientos que se les plazca. Dice, bueno, llego un día antes del bodorrio para aclimatarme y realizar un pequeño tour tabernáculo, vendría a ser, ¿no? De tabernas, vernáculas. Dice, bueno, combinación de conocer tabernas y mirar culos viene a ser el tabernáculo. Y mi llegada tuvo un pequeño problemita, el idioma. ¿Alguien sabe qué pinche idioma habla esta banda? Porque inglés no es. Claro, después de tres chelas todo el mundo se entiende y yo creía que les entendía. El primer día inicié el tour a las 4 p.m. y lo terminé al día siguiente a las 11 a.m. Fue una peda de alucinar. Bueno, pensé para mis adentros que después de esta borrachera la boda sería una fiesta de nenes. Nada más alejado de la realidad. En la tarde del segundo día, con una cruda de poca madre, me despierta mi amiga y muy contenta me dice que me visita porque me está esperando la familia para ir a la taberna. nuevamente. En menos de 3 minutos estaba listo para ir nuevamente a la taberna. Resulta que la taberna era un... había un primo, ahijado tercero de no sé quién, que preparó una comida a base de papas de poca madre. Otra vez bebimos, comimos, bebimos, comimos, bebimos, comimos, cantamos, cantamos, bebimos, comimos, bebimos, cantamos, comimos y mucho más. Yo terminé de mafutero, dice, con los primos estibadores. O sea, estaba con la mota escocesa, ¿no? Y se fumaron unos cortos ahí. Y dice, bueno, los primos en cuestión son 3, pero beben como 30. Creo que solo por el aguante y el añejamiento que los años me han dado de estar en la francachela, dice, es que le pude seguir un poco el paso. El evento de la boda fue otro aquelarre de bebida. Nunca en toda mi vida había visto una fiesta donde todos se empedaran tan chido. Después los bis abuelos, que tenían más o menos 92 años, hasta los nenes de 11 años, todos pedísimos, pelotes. Sí, todos estábamos bebiendo hasta que amaneció, hasta que anocheció, dice, y amaneció nuevamente. Esta práctica etílica me hizo recordar mi estancia en Escocia, reconsiderar, en realidad, no recordar, sí, sino sí, era su primera vez en Escocia, reconsiderar mi estancia en Escocia, pues de ir solo por 5 días me quedó hasta el 25 de febrero. Espero que casi todos los días pedo. Por otra parte, quisiera extender una disculpa a todos los integrantes de la María Tijuana por no haberles informado y dado las coordenadas para que llegaran a la boda. Las puertas están abiertas y conocidos y desconocidos, todos pueden entrar y convivir en esta celebración. Saludos y salud, el tío Pedote. Salud, postdata, tío Pedote. Los nenes Calígula y Mesalina, el Pasolini y nuestras doctoras en aseo, Lupita y Claris, les desean un feliz año nuevo, dice. Muchas gracias. Llega con relay porque está pedísimo, sí, ¿no? Que sí. Pero bueno, ahí está el tío Pedote, que es de los que bebe y sabe tomar. Así que respetos para él y que la siga pasando chingón. Nicolás de Atenas dice, estoy en Atenas escuchando la radio y me gusta mucho. Me gusta mucho estar en Atenas porque sí, que Atenas, sí, Grecia, es un lugar porque fabuloso. Está porque está Cretin Blaster. Busca la Cretin. Y porque está en toda la cultura helénica. Sí, que sí. De por todas partes donde tú lo veas. Y ahí está. Por todas partes, muy bien, Nicolás. Nicolás, un nombre muy helénico, ¿no? Ahí está Nicolás en Atenas. Hola, amigos, estoy de vuelta. Pasé las vacaciones en San Clemente y Santa Teresita. Bueno, claro, porque está nostálgico. Sí, sí, mucha sí, nostalgia sí. De parte del loco Joe. Molinda desde Honduras dice, a ver, ¿por qué en vez de rajar del Messenger? Ah, no, esto es por el bus y del Messenger y todo eso. Sí, que sí. Vamos a estar con el análisis exhaustivo. Vamos a ver si conseguimos algún gente que sepa de Messenger. Todos sabemos. El profesor podría venir a hablar de Messenger, sin duda. Pez de Tarija, Bolivia, un abrazo para ti. Martín Iván Rodríguez Montad de Lagos de Moreno, igual que Panda Pendejo ahí en México, dice, bueno, qué pedo, qué pinches chistes tan malos y viejos que se avientan, ay caray. Muchas gracias. Dice, ¿por qué no se compran los últimos discos de Polo Polo ya de Perdi? No, gracias, Teo González, dice, no manchen al rato y renueva sus chistes, se la rifan. Esto es una falta de respeto contra todos los desintegrados, sí, que tienen chistoretes. Martín Iván Rodríguez Montand, chinga tu madre. Sí, así tranquilo, nada, sin efusividad, sin gritos, sin nada, chinga tu madre y ahí te ves. Por aquí está, bueno, Martíncho de Bella Unión, está, bueno, un chingo de gente que basta, se acerca. Lo tenemos a Don Robaro, el señor Don Robaro de Salvador, disculpa que tenemos un poco de tierra, güey. Está el chileno vengador, un abrazo para él. El señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos dramáticos, ¿cómo ve la tierra? La veo alistándose para el fin de semana. Ah, sí, claro. Sí que sí, con planes de salir a la calle. Sí, se la ve. Pistear, montar un carro chingón. Ajá. Ir a bailar. Ajá. Obtener algún número de celular. Ah, mire usted. E ir a donde van todos. ¡Ay, carajo! No sé si eso es tan divertido. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Si eso es aburrido, si eso es divertido. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. No se sabe si es diversión, pero es parte de la cultura humana. Damas y caballeros, la moda sí, dice que sí, es divertido, lo afirma. Hay que agregarle un par de cosas. Sí, porque, sí, claro, en maquillaje, ¿no? Moda de eso estamos hablando. Damas y caballeros, todos nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los monitores, por lejos, por los que se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7, por Leo Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Compacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina, Bit Radio. Cultura FM. Radio C. En México, Radio Colores. Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, es el siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de HF. Con el cura Gestero listo y preparado. Sí que sí. Sí, él para ir un Boy Scout. Él para ir al carnaval, porque están en los carnavales de Victoria. Y entonces, bueno, es decir, y para el carnaval está siempre listo el cura. muy raro porque duran todo el año, pero bueno, son cosas de pura fiesta. Pero empiezan ahora. Claro que sí. Señoras y señores, el sitio oficial canaltrans.com, nos estaremos reencontrando el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el cimarrón de Golden Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Sí que sí, cimarrón. Nuestro amigo que está con la mimosa, con toda la banda. Un abrazo para el cimarrón. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Pelina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Lore, como en Argentina, se despide la Orfa. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se repita desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Reloaded. ¡Ayuntado el Mete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y va a Catacomis! Con Nicolás de Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Los de Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.